dedicado a la vida, a la crianza, también a la salud, a la educación. Mi nombre es Cecilia Marina Cavalier y espero que estén teniendo muy linda tarde. Estoy junto a Marta Rempel. Bienvenida, Marta. Hola, ¿cómo estás, Ceci? Un gusto. Este espacio realmente es maravilloso poder compartirlo con vos y con toda la gente que nos escucha. Y agradecer, por supuesto, este espacio y saber que vamos a tocar temas que normalmente en lo cotidiano no lo vamos a escuchar mucho. Y esa es la idea, ¿no? De poder empezar a vernos como seres humanos con otras miradas, más saludables, por decirlo de alguna forma, reiterativamente. Sí, y también desde un lugar de poder compartir con otras personas, así que nos interesan sus opiniones y los temas que también les gustaría que podamos abordar. Hoy vamos a hablar principalmente de salud, de prevención y de todo lo que podemos hacer para nuestro bienestar corporal. No solo corporal, sino emocional, social, con los vínculos y sobre todo cuidando el medio ambiente, que todo fundamentalmente va a influir en nuestra vida, ¿no?, cotidiana. Y esto es lo importante, entender que somos un todo y que todo influye en el todo, y así empezamos a hablar de salud, ¿no? Cuando la Organización Mundial de la Salud habla de bienestar físico, psíquico y espiritual, que hace algunos años incorporó estas facetas que antes no la tenía en cuenta. Yo les cuento algo, no se lo digan a nadie, pero salud no es bienestar. Eso tiene que ver más con los laboratorios que con la salud en realidad. ¿Por qué digo que no es bienestar? Por supuesto, cuando uno se siente bien, se siente evidentemente saludable, uno diría. Pero la verdad que no es tan así, porque como si pensamos un poco, hablamos de muchas enfermedades que son silenciosas. Entonces uno puede estar con la presión alta y no saberlo y sentirse bien. Y justo cuando uno se la va bajando, para que esté dentro del rango normal, probablemente ahí se sienta mal, porque ese organismo se adaptó a esa presión alta que no está buena. Así podríamos hablar del azúcar y de muchos otros temas. Pero realmente es interesante entender que muchas veces lo que nos pasa, a veces lo registramos conscientemente y otras veces no tenemos forma de registrarlo. Por eso cuando hablamos de los controles que se hacen, que uno dice, uy, qué plomo, me tengo que ir a hacer el control una vez por año. Bueno, justamente tiene que ver con esto. En general, los médicos no explicamos realmente para qué son o por qué sirven o por qué no sirven, porque muchas veces se usan mal, por Su supuesto, ¿no? importancia, ¿no? Para nada, para la vida, pero también para llevar un registro desde lo físico, anatómico, fisiológico, de todo eso que no vemos a veces y no estamos conscientes que nos puede estar ocurriendo, ¿no? Totalmente, porque parte nuestra tiene que ver fundamentalmente o en parte por nuestra genética. Y esto es importante conocerlo. Por eso en general cuando uno va a un médico le pregunta cuáles son los antecedentes familiares. Y esto tiene que ver con nuestra historia y cómo nos va a perjudicar o no esta historia. Pero por suerte la genética nos predispone, pero no nos determina. Entonces, Podemos cambiar también, exactamente. Entonces uno transformar. generalmente tendemos a depositar la cosa fuera, ¿no? Esto es porque me pasó tal cosa o porque vengo de una familia de tal situación, que también tiene que ver con una parada nuestra frente a la vida y a las circunstancias que nos rodean. Yo creo que vivimos una sociedad victimizada y creo que es hora de empezar a tomar las riendas de nuestra vida. Que siempre tal vez está buscando las responsabilidades afuera, pero también esas culpas, ¿no? Como esas mochilas de las cuales nosotros no nos queremos tampoco hacer cargo y levantar esa mochila para reverla. Totalmente, y tiene que ver con esta falta en realidad de autoestima. Cuando nosotros nos podemos aceptar con nuestros defectos o nuestras debilidades, no vamos a hablar de defectos, sino de debilidades y fortalezas, ahí podemos realmente darnos cuenta que todos somos imperfectos, por suerte, y cada uno tiene estas debilidades y fortalezas, que en la medida que las tenga más conscientemente, va a poder tener una mejor calidad de vida, simplemente es esto. Y pero ahí, nos cuesta aceptarlo. Nos cuesta aceptarlo y nos cuesta también a veces asimilar que ese equilibrio que necesitamos, ¿no? Escucharlo al cuerpo también. Muchas veces ponemos en las manos de los médicos mucho de lo que también nosotros podríamos empezar a prever, ¿sí? A prevenir y empezar a observar antes de que suceda también la enfermedad, ¿no? Bueno, esa es la idea, esa es la idea. Y esto un poco, voy a meterme con crianza, porque en realidad ya desde chico nos enseñan que tenemos que hacer todo bien, que no tenemos que portar bien, que tenemos que ser casi como perfectos, ¿no? Sí. Y si no somos perfectos, por lo menos disimularlo. Sí. Y yo creo que esto uno lo va arrastrando, lamentablemente, y la sensación que uno siente que si no lo hace bien, o no lo hace como corresponde, o se tiene que hacer cargo, entonces va a ser mal visto o descalificado. ¡Uf! Pesado. ¡Qué embole! Bueno, lo dije. Sí, sí, y también lo pesado a veces es este tema de empezar a encontrarnos también con lo que nuestro cuerpo y nuestras necesidades fisiológicas, psicológicas, sociales, ¿no? Necesitan. Y buscar esos equilibrios en el adentro para después, de alguna manera, encontrar esas salidas a las que buscamos afuera. Una práctica que a mí me hace muy bien y siento que prevengo muchísimo es meditar. Y cuando dejo de meditar, no encuentro ese equilibrio, ¿no? Interno. Lo mismo cuando no hago actividad física, empiezo a sentir esos desequilibrios que no me hacen bien. Primero desde lo emocional y segundo después en lo físico, ¿no? Y tercero en mi sistema inmune. Entonces creo que cada uno debe saber, de alguna manera, para eso hay que aprenderlo y pasar por la parte educativa, que necesitamos cada uno, ¿no? Cada una, cada uno, en esto de reconocer y de prevenir también, ¿no? Es interesante esa mirada. Es fundamental lo que estás diciendo porque, como hablábamos el otro día, cada uno, por supuesto, somos entes distintos, somos personas distintas, con distintas emociones, distinta historia, distinta distinto todo. Entonces, es importante entender por eso que la ciencia médica no es una ciencia exacta, que medicina 2 más 2 no es 4, es una ciencia y es un arte. Por eso es tan importante hacernos conscientes de quiénes somos, cómo somos y qué queremos hacer con lo que somos y qué tipo de medicina también vamos a recurrir. Bien. Por eso hay distintas orientaciones. Bien, y las orientaciones de la medicina nos acompañan también en este reconocimiento, ¿no? Y no solamente las distintas orientaciones, creo yo, sino también la parte subjetiva, ¿no? Lo que nos trae cada médica, cada médico, con los cuales sentimos esa confianza también de depositar en ellos un poco esto de, bueno, de hacerme un chequeo, por ejemplo, general, y no hacérmelo con uno, sino con otro que siento que me está reconociendo mayormente mis necesidades, ¿no? A veces pasa esto. Muchas veces lo que hacen mis colegas es ni siquiera cuando uno va a pedir un certificado para natación o para cualquier otro trámite, digamos, por lo que sí, ni siquiera le hacen los chequeos. Le hacen directamente el certificado sin revisarlo, sin pedir un laboratorio de base, un electrocardiograma. No hablemos de radiografía de una placa de tórax, ¿no es cierto? Pero son cosas que en realidad, lamentablemente, se están perdiendo. La gente piensa que es perder el tiempo, cuando en realidad es ganar muchísimo. Sí. Entonces, si podemos detectar muchas enfermedades, cuando un diabético se presenta ya descompensado, hace 10 años que es diabético y no lo sabe. Claro. Por ejemplo. Sí, y hablar el que tuvo una angina de pecho y también nunca se hizo un chequeo coronario, ¿no? Exacto, pensó que era angustia, sí. Claro, estoy muy angustiado y me viene esa opresión. Bueno, la angustia igual trae sus consecuencias, ¿no? Sube el estrés. No. Seguramente. Y también seguramente tiene sus consecuencias a nivel cardíaco, ¿no? Seguramente. Pero

Bueno, qué lindo el tema de Kevin Johansen y también escuchar un poco esta música que les tenemos con la intención de conectarnos también con nuestra salud y con nuestro cuerpo. Con Marta estamos viendo bien el hecho de poder... no sé si se escucha bien, el hecho de poder hablar más allá de lo físico, ¿no? Y ir hacia también hacia otros aspectos de nuestra corporeidad, hacia lo social, hacia lo espiritual, hacia lo psicológico, y conectándonos con la música, y qué bien nos hace la música, ¿no? A nivel general. Totalmente. El baile, la música, toda expresión artística es fundamental para estimular nuestro lóbulo frontal derecho, que es un lóbulo que generalmente tenemos bastante olvidado. Sí. Y realmente es fundamental poder estimularlo, y bueno, una de las formas muy sencillas y muy agradables sobre todo es esta, ¿no? Es la música que nos gusta, el movimiento del cuerpo, que también son temas que se hablan poco, pero si vamos a hablar del cuerpo, que es tu tema en realidad, sí, pero creo que somos analfabetos corporales. Sí, hay mucho todavía por saber, por lo menos ahora admitimos que cada uno pueda sentirse en otros cuerpos, ¿no? El cuerpo tal vez atravesado por diferentes disciplinas, que antes se lo miraba solo desde lo médico, ¿no? Desde un lugar por ahí muy físico, ¿no? Muy materia. Entonces, lo interesante tal vez de las miradas holísticas o también de las alternativas de terapias de salud que nos ayudan mucho a comprender un poco más allá, ¿no? Es todo lo que vos traías, lo genético. Ahora vemos un montón también de terapias alternativas que se vinculan mucho, ¿no?, a lo genético, como la biodecodificación. Bueno, hay diferentes miradas sobre estos temas que a veces resuenan en algunas personas y ayudan realmente a prevenir. Y eso es lo que vamos a hablar ahora, ¿no, Marta? ¿Cómo ves vos también a la prevención y cómo la vemos ahora en comparación a hace unas décadas? Bueno, realmente no se le ha dado, y ahí sí podemos ver estadísticas del primer mundo y nosotros, digamos, que no somos el primer mundo, nos damos cuenta que hay diferencias en cuando hay estadísticas de la OMS o de la Organización Panamericana de Medicina, donde se hace una diferencia entre lo que es los países pobres y los países no pobres, donde vemos que la mayor cantidad de accidentes, problemas cardíacos y todo esto se modifica. O sea que evidentemente el recurso económico también va a afectar la salud y va a repercutir. Entonces, así como afecta lo económico, afectan en otras áreas. Y una fundamental es la educación. Y yo creo que esta es una falencia y una deuda muy grande que tenemos como sociedad. Las currículas creo que no se han revisado profundamente como se debiera. Entonces, actualizado más que nada, yo creo que hay mucho por actualizar, no solamente en las currículas de lo que es primaria, secundaria y el nivel inicial, sino también principalmente, creo yo, las currículas de las universidades, ¿no? Muchas veces quedan caducadas en el tiempo, ciertos temas que ya no se utilizan o que ya no son tan populares o que ya no se necesitan, ocupando un lugar que a veces no, después no se puede poner en práctica, ¿no? Totalmente, entonces yo creo que ahí tenemos una falencia como sociedad muy importante, y más con el hecho de la prevención. Nosotros estamos acostumbrados a que nos pasa algo y entonces acudimos ante la emergencia, ante una situación que nos molesta. Pero ya cuando nos pasa. Sí, cuando pasa. en estado de emergencia. Exactamente. No estamos educados para prevenir. Y, por ejemplo, los accidentes de automóviles, que es lo más frecuente que hay, y uno va a una guardia y te vas a dar cuenta de la cantidad de accidentes que hay, está relacionado con falta de lo que es la prevención, ¿no? Con lo que son las medidas de utilizar el cinturón de seguridad, las velocidades que hay que transcurrir, y montones de situaciones, no hablemos del alcoholismo, sí. Que son todos que se puede prevenir totalmente, uh-huh. que nos podemos anticipar, porque ¿qué es la prevención? Anticiparnos a una situación no querida. Y ya la palabra, ¿no? Prevenir. Sí. Claro, anticiparnos. Prever. Y no nos han enseñado a anticiparnos. Entonces, esta también es una gran falencia que pasa también en las casas. Los accidentes domésticos son también muy frecuentes, sobre todo en los niños pequeños, porque pasan muchas horas dentro del domicilio, dentro de su casa. Sí. Y cuando la casa esa es más pequeña, tenemos todo mucho más cerca. Sí. Tenemos enchufes por todos lados, cables que cruzan. Bueno, fue una de las cuestiones más habladas también en el 2020, cuando todo el mundo estuvo adentro, ¿no? Los accidentes domésticos, y que muchas personas no querían acudir a los hospitales para no contraer supuestamente el virus, pero a la vez tenían que ir para tratarse un accidente. Y sí. Si vamos a hablar de crianza, creo yo que es interesante que se aborden, ¿no?, estos temas de prevención, que hoy me hablabas cuando llegamos de este tema de los conceptos, ¿no?, de prevención, y un poco saber de qué tipos de prevenciones existen. Claro, está la prevención de la que estamos hablando, que es universal, que se habla de, digamos, sin entrar en ninguna patología específica, sino todo lo que nos sirve a todo el mundo, que tendría que ver con un buen ambiente físico, tiene que ver con una calidad de alimentación adecuada, tiene que ver con vínculos saludables, con todo lo que tenga que ver con algo que no sea específico para evitar tal enfermedad o tal otra. Eso es universal, a todo el mundo. Después está la selectiva, que ya es cuando ya hay una patología. Por ejemplo, está el diabético, ya es diabético. ¿Cómo podemos hacer que ese diabético no tenga una retinopatía diabética, por ejemplo? Entonces, bueno, sabiendo que su glucemia está controlada, y se controla la glucemia, y come como corresponde, si es insulino o no dependiente, se inyecta cuando corresponde, y todo lo demás va teóricamente a prevenir, de acuerdo a su genética siempre, pero va a prevenir más las complicaciones de su enfermedad. Entonces, ahí hablamos de una prevención selectiva. Después tenemos la indicativa, que es cuando ya está establecida esa limitación, puede ser una paraplegia, o sea, una parálisis, donde la persona ya tiene esa patología instalada, pero ¿cómo podemos hacer que dentro de esa patología esa persona pueda vivir más confortablemente? Haciendo ejercicio, mejorando la calidad de vida. Esto se estableció a partir de los fines de los 90, porque antes se habla de primaria, secundaria, les cuento porque... Ha cambiado un poco. En realidad, de fondo, a mí los títulos mucho no me interesan, como sabrás, pero sí los contenidos, porque es importante entender el lugar que le tendríamos que dar a la prevención. Sí. Que si le damos este lugar, evitaríamos montones de situaciones. Por eso mi enfoque fundamental es la crianza. Porque la mejor prevención que podemos hacer para los males actuales que vivimos es justamente en los primeros años de vida, entendiendo los adultos, la importancia de estos años y ver las necesidades de estos niños que después van a ser adultos. Bueno, ya el concepto de crianza respetuosa viene después de la Segunda Guerra Mundial, donde nos dimos cuenta lo importante que era para la salud mental de todos esos niños, el hecho de tener la imagen materna o paterna cerca para sus cuidados, ¿no? Cuando en ese momento muchos habían quedado huérfanos. Entonces es interesante porque el hecho del apego, el apego seguro, o el apego ambivalente, o el apego inseguro, ¿no? Todos estos tipos de apegos de los que hablamos en psicología, que ayudan y acompañan en base a lo que necesitamos para una mente sana, equilibrada, ¿sí? En cuanto a las emociones y a esta inteligencia también emocional, ¿no? Creo que estamos en un tiempo donde valorizamos mucho la inteligencia emocional, y está bastante ahora, dentro de todo, hablada en comparación a hace dos décadas atrás, ¿no? Donde recién se empezaba a hablar un poco sobre la prevención y de las miradas también por ahí más holísticas, ¿no? Que acompañan a veces esta prevención y estas prácticas preventivas universales, como dijiste vos. Sí, totalmente. Pero entender que es fundamental, y lo voy a decir en todos los programas, se van a cansar de escucharme porque yo quiero que haya cursos de posparto. Entonces, donde realmente la persona, la mamá o el papá que salga con ese bebé de su internación pueda tener esos conocimientos básicos para que esa criatura tenga estos elementos que lo van a hacer desarrollarse lo más saludable y la mejor versión de sí mismo. Es que nadie nos enseña en realidad a criar, ¿no? Es un aprendizaje del cual tomamos herramientas de lo que nos sucedió a nosotros con nuestra propia crianza, pero también en base a lo que observamos tal vez en otros, en amigos, en hermanos que están criando. Y muchas veces cuando nos toca enfrentarnos a, bueno, ¿de qué manera? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué es lo que siento que es mejor para mi hija o para mi hijo? Ponemos muchas cosas ahí en la balanza y una de ellas también es el tema de la prevención, el tema de, bueno, ¿qué camino voy a elegir? ¿Voy a ir con este pediatra o con otro? ¿O lo voy a llevar lo mínimo indispensable y voy a dedicar tal vez una mirada más a qué nutrición le doy, a darle más el pecho, ¿no? También estas miradas de donde no se Elegir. consume tal vez tanto la medicina tradicional y se puede elegir otras maneras. Todas son válidas en cuanto al cuerpo esté sano y adelante, ¿no? Lo mismo que vos me decías hoy con respecto a salud. Entonces los conceptos a veces que creemos en realidad o que aprendimos de alguna manera, los vemos a veces reflejados diferentes en nuestra realidad, ¿no? De qué es salud también para cada uno. Y tiene que ver, pues, con lo que hablabas vos precisamente, que tiene que ver con la familia que se constituye, porque no nos olvidemos que actualmente hay distintos tipos de familia, de distintos roles. Entonces es importante Muy distintas a las que a había las antes. tradicionales. Sí. Entonces es importante por ahí empezar a consensuar cómo lo vamos a vestir, desde cómo lo vamos a respetar, qué tipo de educación cada uno le quiere dar y estar de acuerdo en eso. O sea, yo creo que hay muchas cosas que antes no se hablaban y que es importante ahora empezar a hablarlas, sobre todo en los adultos responsables de esa Sí. criatura. Me trajiste esto de la educación, que muchas veces decimos, bueno, tal pedagogía es la mejor, tal otra, tal escuela con esta mirada y tal otra. Y la verdad es que lo mejor es adecuarnos a lo que cada infante nos trae. Hay niños que entienden el mundo más desde lo cinético y necesitan tal vez una escuela más bosque, donde haya mucho espacio para moverse. Hay otros que tal vez son más musicales y necesitan ese estímulo, ¿no? Y otros que son más intelectuales en cuanto a lo racional y a la logística. Entonces, me parece que es interesante que, como decíamos en el programa pasado, observar, ¿no? Esto de mirar y sacar nuestras hipótesis y sacar nuestra mirada adultocéntrica y ponernos en el lugar de esa niña, de ese niño, de esa niña, qué es lo que está necesitando. Y no ser egoístas, sacar nuestro ego de madre, padre, para poder adecuarnos realmente a esa necesidad educativa. Y obviamente la educación trae aparejada siempre también esta conciencia sobre la salud y sobre llevar al cuerpo de manera armónica con la vida. Sí, vivir es complejo, es hermoso, pero depende mucho de cómo lo sintamos, cómo lo vivamos y cómo lo elegimos para vivir. Entonces, es importante la responsabilidad, que tampoco nos han educado para hacernos responsables. Y entender la responsabilidad como el responder con habilidad a nuestras necesidades. Entonces, a partir de ahí, podemos construir una sociedad mucho más responsable, mucho más saludable y con menos situaciones conflictivas que en realidad se pueden evitar totalmente. Totalmente. Entonces, de eso se trata un poco lo que estamos haciendo. Sí. Bueno, ya este programa también es preventivo. Esperemos, Escucharnos. esperemos, esperemos. Bueno, Marta, vamos a fluir porque esa es La el idea. tema que viene. Buenísimo. Escuchamos. Musical, musical. Así que fluyendo. vamos a escucharlo ahora y bueno, gracias ahí por acompañarnos. Estamos ahí en un ratito después del tema. Sangre de la tierra, agua es la vida. Bueno, seguimos después de haber escuchando, fluyendo. Nuestra intención ahora es poder enfocarnos un poco en qué nos hace bien. A veces no sabemos bien qué nos hace bien a nuestro cuerpo, ¿no? Y ese bienestar, ¿no? Estar bien, está interesante poder abordarlos desde un lugar donde muchas veces ponemos el bienestar de otro dentro de nosotras mismas. Nos pasa mucho a las madres, ¿no? Si mi hijo está bien, yo estoy bien, pero a veces no estoy bien, ¿no? Por más que mi hijo o mi hija estén en ese bienestar. Muchas veces dejo de lado mi propio bienestar para mis hijos, por ejemplo, que es algo muy recurrente en la crianza, y después resulta que nos enfermamos y, ay, no sé por qué me enfermé, o no sé por qué me caí, o no sé por qué. Entonces aparecen estas consecuencias en lo patológico, ¿no? Que podían haberse prevenido. Bueno, porque hablábamos de salud, y salud es equilibrio. Equilibrio dinámico, pero equilibrio, y el equilibrio en todos nuestros niveles y con todos nuestros vínculos también. Uh-huh. Entonces, nosotros como madres tenemos, o como cuidadores de niños, tenemos una responsabilidad, pero la primera responsabilidad es con nosotros mismos. Y te contaba recién que yo, cuando daba clase a los docentes, lo primero que le hacía era que escriban 5, empecé con 10, pero después reduje a 5 cosas de cada uno que les gustara de ellos. Y era tremendo, porque realmente hemos sido criados sin conocernos. Entonces, uh-huh, era mucho más sencillo escribir lo que le gustaba al marido, al hijo, a la madre, pero sobre ellos mismos. Y por otro lado, le daba como vergüenza. ¿Cómo voy a poner que me gusta esto de mí, no? Uh-huh. Y la yo culpa, ¿sabes? ¿No? La culpa y la vergüenza y el cómo voy a decirlo. Y yo creo que ahí viene un tema de prevención, que si yo tuviera que decir qué tema de prevención sería importante, si tuviera que elegir una palabra, yo diría que es autoestima. Autoestima y el tiempo de disfrute, ¿no? Porque muchas veces trabajamos, cumplimos con la crianza, para quienes criamos, pero muchas veces no nos damos ese tiempo de disfrute necesario de saber qué nos gusta. A mí, por ejemplo, me encanta tocar el violín. No soy todavía una gran música en el violín, pero sí estoy en aprendizaje, y lo mismo me pasa con ir a nadar, o con salir a un rato con una amiga a tener mi tiempo para ir a verla o ir a meditar con amigos. Me parece que es sumamente importante ese tiempo de disfrute que nos damos para nosotras mismas, y no por ser madre tengo que dejarlo de lado, al contrario, ¿no? Es que yo creo que le estás dando un ejemplo también. Si no, la sensación es que para el chico ser adulto es un plomo. Uh-huh. Es cansancio, es estar siempre pendiente del otro, no poder hacer nada que te guste. Entonces, ¿cómo los chicos van a querer ser adultos si ven un adulto en esas condiciones? Tal cual. Y ponemos a veces demasiada energía en el placer de nuestros hijos, y al olvidarnos que también somos merecedoras, merecedores de eso, muchas veces distorsionamos la crianza también, ¿no? Exactamente, porque queremos intervenir y a veces intervenimos demasiado. Uh-huh. Es importante que el chico se aburra. Es fundamental, si no, no aprende a procrastinar. Uh-huh. Y eso es fundamental que lo aprenda en los primeros años de vida. Sí. Y nosotros como madres, uy, se aburrió, no, hace esto, no, podemos hacer lo otro, porque cómo se va a aburrir, pobrecito. No, no, es fundamental. Y va a aburrirse, sabemos que ayuda muchísimo a nuestro cerebro a encontrar la creatividad, ¿no? Y el entusiasmo en otras cosas que a veces se salen un poco de la zona de confort que siempre utilizamos para entretenernos de alguna manera. Pero es interesante lo que vos traes, Marta, de poder llevar ese equilibrio, ¿sí? Esa homeostasis de la que hablás. Porque me parece que también es importante que sepamos encontrarla, y muchas veces al no conocernos a nosotras mismas, a nosotros mismos, me parece que también es muy difícil, ¿no? Para esto también la psicoterapia ayuda un montón, ¿no? Saber qué quiero, y cuando otro te pregunta, ¿y qué te gusta a vos? ¿Y qué le gusta a Marta? ¿Y qué le gusta a Cecilia? ¿Y qué, de qué disfruta, no? Entonces, ante estas preguntas, muchas veces no sabemos cómo responderlas, y en esa no respuesta empezamos a encontrarnos con estos displaceres que venimos teniendo, ¿no? Y los cuales decimos, opa, no estoy haciendo nada para mí, por mí, y si no empiezo desde mí, ¿cómo voy a dar lo mejor a mis hijas, a mis hijos, o a todos mis vínculos en general, o a la pareja? Bueno, viene otro de pareja tendríamos que hablar todo otro capítulo. Viene otro problema, que es el pase factura. Si yo hago todo esto por los demás, estoy esperando que el otro también lo haga conmigo. Y cuando no pasa, entonces me siento defraudado y estafado. Tal cual. Mira qué negocio que hacemos, ¿no? Pero esto viene de nuestra infancia. Estamos acostumbrados a no hacernos responsables de nuestra felicidad, de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de nuestras emociones. Entonces, en la medida que no les, o les tenemos miedo, o no queremos verla, o no podemos verla, entonces es muy difícil poder realmente llevarlas adelante, hacerlas realidad, y si no, esta cosa de estar esperando que el otro, vos no me, no me viste, vos no te diste cuenta, vos no, pero le dijiste, el otro se tiene que dar cuenta, a veces se da cuenta y está muy bueno. En el chico es distinto, ojo, ¿eh? Porque el chico no puede expresar claramente lo que le pasa, porque justamente nos cuesta a nosotros, imaginen a ellos. Ahí está el adulto y la mirada y el poder verlos cuando el chico hace mucha rabieta, o decir, ¿qué le pasa? ¿Qué hace? ¿Qué molesto? Bueno, está expresando otra cosa, evidentemente. No te puede decir, mamá, necesito estar más tiempo con vos, o me pasó algo en el colegio y no te lo puedo contar, o me cuesta mucho decirlo. Y también me parece que estas rabietas son las mismas angustias que vemos en ellos reflejadas también en nosotros, ¿no? La rabieta o el berrinche, como lo conocemos en Argentina, tiene que ver con muchas veces no sé cómo decir lo que necesito y lo que quiero en esa niña y en ese niño. O no sé cómo decirte que esto me molesta y que no es lo que quiero hacer. Y esas angustias muchas veces las encontramos en nosotros mismos. Nos enojamos o lo reflejamos y nos enojamos con alguien y en realidad estamos frustrándonos y es nuestro, no es del otro. Lo que sí es interesante es poder reconocer todos estos momentos, reconocer también la importancia de las emociones en ese bienestar general. Y para nosotros en este programa es sumamente importante lo vincular y lo emocional que nos ayuda a esta homeostasis, a prever, ¿sí? Cuando no nos encontramos en ese equilibrio. Hay una palabra muy interesante que vos decís, que vos dijiste, que es reconocernos. Yo creo que esto es fundamental, y creo que es fundamental como adultos, y sobre todo si estamos en contacto con niños, porque somos ejemplos, y en la medida que seamos más responsables de nuestras emociones, de nuestros actos, de nuestras fortalezas y debilidades, vamos a permitirlos que ellos también sean más responsables. Me trajiste algo muy lindo al pensamiento, Marta. Este fin de semana que fuimos a meditar al bosque, acá tenemos unos bosques muy hermosos en Bariloche, fui con amigos, nos autoconvocamos a esa meditación y cada uno trae su sabiduría, ¿no? Algunos vienen con lo musical, otros vienen con lo respiratorio, otros vienen con sabiduría del Reiki, ¿no? Es cada uno tiene su aporte. Y estaban las dos hijas de unos amigos que vinieron, y chicas más o menos de una de 5 años y la otra de 7, jugando en el bosque, y cuando estábamos meditando, ellas respetaron muchísimo nuestro momento en estado alfa, no lo interrumpieron en ningún momento con ninguna solicitud ni nada, se las escuchaba jugar, y cuando terminamos sí se acercaron, y después al ratito vimos que se alejaron y se fueron con un instrumento musical lejos. Y cuando miramos, dice, mira qué es lo que están haciendo. Entonces, cuchicheando nosotros los adultos, observamos que una estaba acostada con los ojos cerrados y la otra tenía el instrumento musical y apoyaba la mano lejos, la palma de la mano, y era como simulando hacer Reiki, que tal vez lo estaba haciendo, ¿no? Y digo, qué importante que es el ejemplo que les damos, porque ellos están todo el tiempo jugando a copiarnos y están todo el tiempo reflejando también lo que nosotros les estamos mostrando del mundo. Y qué importante es mostrarle que también uno puede ir al bosque, a escuchar al bosque y a escucharse a sí mismo, no solamente ir a caminar o subir la montaña. Y la verdad que fue un aprendizaje hermoso el domingo con ellas, observar eso, ¿no? Genial, genial, porque aparte se puede esto trasladar a donde quieras, o sea, cuando la madre dice, mi hijo no come verdura, realmente se come, ustedes comen verdura habitualmente porque el chico va a imitar. Nosotros venimos a este mundo para ser queridos y aceptados. Después en la adolescencia viene la rebeldía, por supuesto, por suerte, para ser nosotros mismos. Pero en principio mamá y papá son superhéroes. Entonces lo que hacemos, desde lo más mínimo hasta lo más grande, va a intentar ser imitado totalmente. Entonces esto es fundamental. Si ven una mamá feliz, que se siente, que tiene amigas, que hace ejercicio, que come bien, es mucho más probable que esa criatura después tenga amigas, haga ejercicios, lea libros, porque todo esto se absorbe. Y no hace falta decirlo, ellos lo ven. Y esto es lo importante. Entonces, no es solo lo que uno cuenta, que yo te dije o te digo que esto te va a hacer bien. Me pasó a mí, hace unos años que vino una madre y justamente me decía, yo estoy preocupada porque mi hijo es adolescente, pero no lee, no tiene amigos, está encerrado, no sale. Y yo digo, ¿usted sale, tiene amigos? Ah, no, yo no, porque estoy con la... Bueno. Primero empezar por nosotros, por los adultos criadores, creo que va mucho por ahí. Y reconocer también esas dificultades que tenemos, porque no hay nadie que sea... No. Perfectamente equilibrado, sino que estamos en esa búsqueda constante y nunca se puede aprender, se puede pensar otra cosa, pensarnos desde otro lado, cambiar esta forma de ser. Yo soy así, no soy, soy así hoy. Mañana puedo elegir ser de otra forma y transformarnos y evolucionar, ¿no? Sí. Y revolucionar también. Así que vamos a dejarlos con un tema que se llama Mi Revolución. De 5 pesos de propina, una banda de Uruguay, y quiero que le presten atención a la letra, porque la verdad es que la letra a mí me encantó, y a Marta también, así que por eso se las queremos compartir, y bueno, nada, gracias también por compartirnos esta tarde esta atención, y bueno, nos despedimos con este tema, ¿no, Marta? Sí. La verdad que estamos muy contentas de hacer Mamá Mía, aprendiendo las dos con ustedes, así que esperamos que nos manden sus inquietudes, sus propuestas, y estamos abiertas, por supuesto, a sus críticas también. Somos casi perfectas, pero no lo somos. La verdad es que estamos muy muy muy muy contentas de poder compartir nuestras miradas y bueno, espero les resuene, así que los dejamos finalizando este programa con Mi Revolución. De 5 pesos de propina, me encanta el nombre de la banda. Y bueno, y para escuchar ahí su letra, que es muy linda. Gracias, gracias por estar ahí. Nos vemos el martes, nos vemos, nos escuchamos. Nos vemos con Marta y nos escuchamos en la psicosocialradio.ar. Para los que quieran, también están los podcasts. Así que les agradecemos y agradecemos a Lucas por siempre ahí estar atento a las necesidades del programa. Gracias, que tengan gracias. Una linda semana. Buena semana para todos. Chao, chao. La pelea que doy es quererme más. Hoy el grito que doy es silencio. Hoy te pido perdón si te lastimé el corazón. Hoy no quiero lo que me hace mal, lo oscuro del juego. Hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo. Hoy que pronto será.